amigos. Estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico en el que ocurren cosas. ¿Qué cosas? Pues que la realidad y la ficción se funden. Y se confunden. Menos mal que tenemos el vagón de psicología donde nos equilibramos un poco. Hoy tenemos un tema en el vagón de psicología muy, muy, muy ardiente, ya que vamos a tratar de las disfunciones sexuales. Hasta el guitarrista que está tocando se ha asustado. Este es el programa, el número 194, casi nada, y en el que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Pero ¿cuándo suena este tren? Pues los martes a las 6 de la tarde, de 6 a 8, y los domingos de 11 a 1 de la mañana. No, de la mañana no. Sí, de la mañana, no de la noche. De 11 a 1 de la mañana, antes del mediodía. Eso es, ¿no? Vale, ok. Con esto del coronavirus, que se puede salir por la mañana, no por la tarde. Después por la noche también, no. Al mediodía no. Yo ya no sé ni cuándo podemos arrancar el tren, ni cuándo lo paramos y no nos aclaramos. Pero bueno, de momento aquí estamos. Bueno, están tocando aquí unos tipos muy interesantes, una versión de un tema de Miles Davis, el muy, muy respetado Freedom Free Leader. Bueno, les vamos a dejar a estos que sigan en el andén, porque nos están amenizando mientras suben al tren todos los invitados que tenemos hoy, muy interesantes, y nosotros ya nos vamos para el tren poco a poco, porque habrá que empezar, habrá que salir. Ya hemos conectado con Radio Crash y ya tenemos que arrancar el tren. Vamos para allá. A ver, Giuseppe, deja la botella, deja el vaso y arranca el tren. Pero no, te he dicho que lo dejaras, no que lo rompieras. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, venga, ya que has arrancado, veo que estás en forma. Wow, ya estamos en plena marcha. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Oye, todo este humo que tira, es que es, este tren no tiene coronavirus ni nada, porque el humo de la locomotora es que mata cualquier cosa que pilla por detrás, excepto a nosotros, pues, que estamos dentrito. Bueno, os voy a contar los cinco tipos que me ayudan, o personajes o personas que me ayudan a que este tren funcione. El principal, bueno, el principal, porque dirige la locomotora, es el italiano Giuseppe, que dice que es de la familia de Julio César, casi nada. Luego tenemos al californiano Wilson, que es el que llena el tren, el que se relaciona con las estrellas del rock, con los estrellados, con, en fin, es el que maneja esa parte, ¿no? Luego estoy yo, que soy el jefe, pero ya sabéis, el que, un jefe, pero poco jefe. Y luego, como no, tenemos a nuestros comentaristas de lujo. Tenemos al americano Johnny Clever. Está ya por aquí, señor Johnny Clever. ¿Qué tal está usted? Hola, buenas tardes. Bien, bueno, está medio dormido, pero bueno. Y el señor Alfredo Massa, un intelectual de estos, de tener un poco cuidado cuando se habla con él. ¿Qué tal está usted? Diga algo, señor Alfredo Massa. Sí, buenas tardes. Con ese deje argentino, en fin. Bueno, menos mal que al final tenemos en la cantina, tenemos a la maravillosa Dayan, que es la belleza, que es nuestro símbolo, nuestro mito, y es la alegría, iba a decir la alegría de la casa, no, la alegría del tren. Señores, señoras, los que tenemos la suerte de verla, pues sabemos lo que es la belleza, y los que estáis en casa, pues la podéis imaginar. Bien, vamos para el primer vagón, a ver a quién ha traído Wilson hoy. Stay away from me. ¡Guau, guau, guau, guau! Pero qué bien hemos empezado hoy con... ¡Guau, guau, guau! Esta es de las mejores canciones que se han hecho en la historia del rock, ¿eh? ¿Pero de quién es? ¿De quién es? Pues mira, es de un grupo que se... canadiense, que se llama Adivina Quién. ¿Cómo? No lo adivinamos, es que traducido al inglés es Who's Who. Pues adivina quién, no adivinamos, porque ya sabemos que es Who's Who, un grupo, como os he dicho, canadiense, que aunque solo hubieran sacado esta canción, ya serían para ponerles en un, por lo menos en un andamio, no sé si en uno en otro sitio. Pero es que además sacaron muchos discos y además muy, muy, muy buenos, entre ellos este de America Woman, que esta es la canción, pero todo el disco era maravilloso. Bueno, hemos empezado con un grupo canadiense porque nos vamos a mover un poco en el interés entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, por ahí por donde están las cataratas del Niágara, porque aquí tenemos mucha costumbre de siempre hablar de la frontera entre Estados Unidos y México, que tienen esa música tan maravillosa que nos gusta tanto y que se llama Tex-Mex. Pues aquí solo no tiene un nombre especial el rock, pero es el rock del norte y del sur de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, resulta que ¿por qué nos hemos metido en este berenjenal? Pues resulta que nos hemos enterado que el señor Johnny Clever, el aventurero, pues resulta que la primera vez que vio las cataratas de Niágara, bueno, no, una de ellas, pues fue en bicicleta. ¿Qué nos puedes decir un poco, dinos algo, qué hacías tú allí en bicicleta y dejaste el Ferrari y fuiste en bicicleta? ¿Cómo es eso? La intención era, pues, preocuparnos un poco más del medio ambiente. No, es mentira. La verdad es que ya estaba bastante aburrido de ir con el coche. Y un amigo me propuso hacer un poco de ejercicio. Bueno, fuimos con la bicicleta y empezamos a andar por New York. Y como me iba a ir a las cataratas, pues hice una parada en Buffalo. Y la verdad, no sé, fue una cosa bastante extraña, porque una vez en Buffalo me dije, bueno, pues vamos a ir hasta las cataratas, está relativamente cerca. Todavía no entiendo muy bien por qué paré en Buffalo, podría haber parado más adelante, pero fue una experiencia bastante buena. Oye, vaya nombrecito para una ciudad, Buffalo, ¿eh? Buffalo, ¿eh? ¿Sabe usted que cuando llegaron allí los americanos, creo que había 600 millones de búfalos o algo así, una cosa increíble, ¿no? Todo estaba lleno de búfalos y no dejaron nada, dejaron cuatro. O sea, y luego dicen que los españoles las armamos en América, pero los ingleses se pasaron y los franceses allí en Canadá y todo, y aquello estaba lleno de búfalos. Mira, se cargaron a casi todos los pobres búfalos y montaron una ciudad llamada Búfalo, ¿no? Pues ya está. Claro, es la compensación de haber matado a tanto animal. Pero tiene razón, porque los franceses hicieron una cosa muy mala, que fue apoderarse de la mitad de Canadá y darles esa lengua. No las entiende nadie, es increíble. Pero, no, la verdad que la experiencia con la bicicleta ha sido bastante buena. Sudas un poco, no lo voy a negar, pero el paisaje, la forma de sentirte con la naturaleza es bastante maravilloso. O sea que cuando usted iba en el Ferrari a toda pastilla, no se enteraba de nada, ¿no? No miras. Y ahora ha recuperado eso de ir en bicicleta. En bicicleta, ¿eh? Es que es un salto increíble. Yeah. En bicicleta y para por aquí, para por allá. ¿Eh? Yeah. Eso sí, a veces usted, aunque vaya en bicicleta, pobre no es, porque lleva, yeah, lleva las tarjetas en la cartera y tampoco para en chozas, ¿eh? Depende, para donde le da la gana, ¿eh? Bueno, realmente también para en chozas, porque a veces para porque nos ha contado antes, ¿eh?, que no solamente es que ha recorrido muchas ciudades que van hasta Constantinopla, Berlín, Londres en bicicleta. Yo me lleva una sorpresa porque yo pensaba que usted no era incapaz de soltar el Ferrari, el Porsche, todos estos coches que usted tiene, ¿no? El Alfa Romeo descapotable, unas cosas buenísimas, pero nada, y se va en bicicleta y se mete en unos barrios, pero ya le tiraré de la lengua en distintas ciudades según nos convenga en distintos viajes. Pero hoy ha tocado las cataratas del Niágara. ¿Pero usted se mojó algo? ¿O se cayó con la bicicleta al agua? ¿Cómo fue? ¿O nada? ¿O fue de distancia que las vio y...? No. Yo llegué hasta las cataratas. Lo que pasa es que hay un problema. Esta costumbre tan americana de agilizar la carretera, tanta autopista, lo que resulta es el desastre para las ciudades pequeñas o pueblos que hay por el camino. Y bueno, pues estos pueblos pues quedan como olvidados. No tienen ese auge que tenían antes de Búfalo a las cataratas. Tienes unos cuantos hoteles. Ajá. En los años 50, 60, pues la gente hacía su luna de miel. ¿Pero quién va a hacer la luna de miel ahora? O sea, que usted lo que nos quiere decir que aquello se ha cubierto, ha perdido mucho de la magia que tenía cuando era casi todo bosque y tal, y tanta, ahora tanta carretera y tanto desarrollo, pues un poco ha perdido la magia, ¿no? De aquellos que se encontraron. Usted, claro, yo a veces me lo he preguntado cuando llegaron allí los conquistadores ingleses o franceses, no sé quién llegó antes allí, o los españoles cuando llegaron a las cataratas de Iguazú allí en Argentina y Brasil y tal, pero cuando vieron aquello es una montaña de agua cayendo, es una cosa. Yo he estado y nada más el ruido es que es increíble, ¿eh? Yeah. Y luego, pues claro, yo estuve también, me apunté al barquito que se acerca al agua, que te dan una cosa para que te tapes, un plástico y tal, pero es igual, o sea, te duchas igual. O sea, aquello salpica tanto, es como una nube que tienes encima, y yo ha sido de las cosas más bonitas que he pasado, porque yo soy muy de cataratas, me gusta mucho ese sonido, Y nada, aquello, yo me reía yo solo porque es como que te cae encima y el ruido, maravilloso ver aquello, es de las cosas más bonitas que he visto. Bueno, y usted, claro, lo ha visto varias veces, y una lo que yo no he hecho con bicicleta, porque, claro, se puede asomar de distintos sitios cercanos que tiene y tal. Y una cosa que me llamó a mí mucho la atención, no sé si a usted, es cuando puedes ver el agua antes de caer y no sé, en la linde, ¿no? Cuando empieza a caer, la velocidad que tiene aquello es una cosa, y es tal cantidad de agua que dice, bueno, aquí ya se ha suicidado uno. Claro, si tú te tiras en ese momento, pues te bañas, pero el trompazo que te metes cuando caes abajo, eso es, bueno, tremendo, ¿no? Creo recordar que en los años 90 había una afición, bueno, dicen que era de ricos, yo creo que era de idiotas, porque lo que hacían era la experiencia de bajar la catarata de Niágara en un en un barril. En un barril, eso. Ya he visto alguna foto así, bueno, increíble. Vale, pero ¿cómo la gente es tan sumamente idiota de tirarse por un barril de madera? Oiga, y yo he visto las cataratas heladas. Yeah. O sea, he visto alguna foto de las cataratas, o sea, heladas. O sea, viendo toda la catarata que era un hielo, fíjese, pero claro, eran en inviernos por allí del 1910 o así, que debían ser inviernos más serios que los de ahora, que con la capa de ozono, el calor de las chimeneas y tal, ya no se llega. No. A día de hoy no es posible. Pero realmente me gustaría que la gente pudiera hacer ese viaje. Sí. Aparte de porque es bueno el deporte, la experiencia de ver esos pueblecitos, esa carretera, la conexión que tienes, porque es muy diferente. La vez que vi las cataratas en la bicicleta, que cuando las fui a ver de forma normal, con el coche, te conectas más con ello, pero es un ruido estrambótico. Sí, es tremendo. Así, hay un momento que vas en la bicicleta y pides por favor que te traigan unos tapones, porque es horrible, pero a la vez es maravilloso. Sí, a mí me encanta. Recuerdo cuando yo pasé allí una noche o dos, y entonces tenía la ventana abierta, y se oía el ruido de las cataratas. O sea, a mí me parecía maravilloso, ¿no? Aquello. Es que, claro, es como las pirámides de Egipto y todo esto. Son cosas tan impresionantes que están muy bien, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir un poco, porque vamos a seguir en esta frontera de y hemos traído a un grupo más importante que el de antes. El anterior era West Who, muy bueno, por cierto. Yeah. Pero ahora tenemos nada menos que a Buffalo Springfield. Buffalo Springfield es un... Bueno, claro, no se ría usted. Claro, es que el grupo cogieron el nombre de un tractor, ¿no? Wow. O sea, ya sabe usted que cuando una fábrica laza un tractor, pues no dice... no, si le ponen un nombre, ¿no? Es decir, el tractor modelo tal, ¿no? Buffalo Springfield, ¿no? Yes. Toda la pues de una especie de la tierra de Buffalo, ¿no? Y haciendo referencia a la fortaleza de Buffalo, ¿no? Pues nada, este grupo pues se llamó Buffalo Springfield. Entonces no triunfaron por el nombre, triunfaron porque sus componentes eran muy buenos, ¿no? Tenían a Neil Young, que luego ha sido bastante famoso y sigue siéndolo. Tenían a Stephen Stills y a Richie Furay, en fin, pero mi favorito es Stephen Stills y Neil Young, ¿no? Bueno, pues estos, ¿por qué son mitad y mitad? Porque Neil Young era de Toronto, muy canadiense, y Stephen Stills era de Texas, ¿no? Pero que vivía en un viaje para para hacer un bolo con el grupo que tenía Stephen Stills, pues se encontró con Neil Young, en fin, que dije, vamos a montar un grupo y tal. Pero fijaros que había muchas dificultades porque hacía falta para tocar en Neil Young y los otros que eran canadienses en Estados Unidos, hacía falta un permiso de trabajo, ¿no? De trabajo. Entonces los rockeros, ¿esto qué es? Y esto no es trabajo ni es nada. Bueno, entonces, ni permiso ni nada. Entonces les expulsaban. Fue un grupo que en 2 años hicieron muy buenas cosas, pero además que Stephen Stills y Young pues no se llevaban muy bien. Ya. Pero bueno, no nos van a tocar aquí. Están aquí con esta pinta de vaqueros, hippie vaqueros, estas botas que a mí me encantan. Y el sombrero, ese vaquero que lleva Stephen Stills. Oye, yo, Wilson, dile que si nos deja, a ver si nos regala el sombrero después, que me gusta mucho. Ese es original, no de lo que compro yo en el rastrillo por ahí. No, este es de los buenos, no de Búfalo, ¿no? Bueno, espera, mira, espera un poco, no empecéis ya, espera, ahora, right. Ahora. Venga, cuando quieras, Stephen Stills y Young Buffalo Springfield. There's a woman that you ought to know, and she's coming, singing soft and low, singing rock and roll. She's a joy to know. Tema que nos han tocado Buffalo Springfield se titula Rock and Roll Woman. Ya sabéis, cómo no, hablando de la libertad de las mujeres del rock and roll. Bueno, ya sabéis, cuando hacemos referencia a rock and roll, hacemos en Estados Unidos, es igual hablar de rock que de rock and roll. No como aquí que hacemos. Si hablamos de rock and roll es de rockabilly, el rock and roll inicial, el de Elvis Presley y todo esto. Pero allí pueden llamar rock and roll al general, a todo el género, ¿no? Bueno, pues como habéis visto, esto era folk rock de la mejor factura, y es porque estos tipos fueron los que inventaron el folk rock con los Beatles. Bueno, esos dos grupos pues son los que mejor empezaron a hacer folk rock, que no existía, o sea, existía el folk de aquellos vaqueros en una cantina con una guitarra de $25, y o existía el rock o el rock and roll. Esto unieron todo esto, y en concreto Buffalo Springfield con esas voces tan bonitas. En fin, es uno de mis grupos favoritos, y Stephen Stills es uno de mis favoritos. Y tengo que recordar, que ya lo he dicho tantas veces, se lo recuerdo a nuestros invitados, que Stephen Stills era el que dijo, no sé si en una canción o en una entrevista, creo que es en una canción que dijo, cuando no estás con la mujer que amas, ama a la mujer con la que estás. Esto es un buen consejo, ¿no? O sea, no te andes con... Bueno, esto es de listos, ¿no? O sea, si no estás con la mujer que amas, ama a la mujer con la que estás. ¿Usted cree, Johnny Clever, que tiene razón? ¿Esto es buena factura? es complicado. Obviamente, creo que si estás con una mujer, tienes que quererla. Si no, no estés con ella. Pero, Bueno, esto es muy discutible, ¿eh? Pero bueno, siga. Pero bueno, yo creo que es por bien de los dos también. Es decir, si no la amas, ¿para qué quieres estar con ella? Es una forma de sufrir ella y sufrir tú. Es estar incómodos. Pero entiendo que hay veces que es difícil. Y sobre todo, hay que respetar a esa persona. Lo que pasa es que ese hombre, yo creo que no le quedaba otro remedio que estar con ella. Y bueno, tiene una canción donde también dice: cuando ella te deja, te refugias en el culo de la botella. Eso es cierto. Quiere decir, claro, sí. te bebes la botella y te refugias en el culo de la botella. En el culo de la botella o de las dos. O sea que como ve, Stephen Steele es un genio haciendo buenas frases y clavándolas en sus canciones, ¿no? Yeah, esto sí. Vamos más adelante a por otro canadiense, y a este ya tenemos que dejar hablar a Alfredo Massa, que ya está un poco inquieto. Porque aquí vamos a poner uno que le pega más a Alfredo Massa. ¿Por qué? Porque es un poeta, es un escritor, es un cantante canadiense llamado Leonard Cohen, muy conocido. Es una especie de Bob Dylan, pero en canadiense. Y a lo largo de la vida de Leonard Cohen, pues ha pasado por todos los movimientos pensables, ¿no? Desde el hipismo hasta el budismo, ¿no? Porque al final ha tenido épocas que era como una especie de monje budista. Luego, eso sí, siempre bien rodeado de género femenino, porque este es de otro de los listos como Prince. Acuérdate que hacen de la sexualidad una religión. Entonces, Leonard Cohen también es de los que ha rezado muy pacíficamente, pero a diferencia de Prince, que se le ve muy, muy movidito, con mucha energía, este no, este es sosegado, ¿no? Con esa voz tranquila y tal, acariciante. Por eso le he dicho que este le pega mejor que hable Alfredo Massa de él, pero primero le tenemos que pedir una canción, pero yo tengo que hablar con esa canción, porque yo a este tipo la había oído, pero bueno, era uno más, por ahí por el año 70 y tal. Y resulta que una vez, en el año 71 o 72, me chupé una película del oeste, se titulaba Los Vividores. Una película de culto quiere decir que los que la han visto han quedado marcados. Entonces, no era la típica película del oeste de dos tíos pegándose con las pistolas y tal, sino era otro ambiente. De un tío, empieza la película, un tío que va en invierno con su caballo solo por aquellas praderas, con la nieve hasta las rodillas de los caballos, un frío increíble, ¿no? O sea, que se ve la dureza, porque aquí pensamos que pero los que iban por allí en tiempos del oeste y tal, las pasaban negras, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega un pueblo por fin, y había una casa de chicas. Bueno, pues entonces, aparte de recuperar el calor, todos aquellos abrazos, todo esto, bueno, pero mientras estaba llegando al pueblo, entre la desesperación del frío y la esperanza de llegar a algún sitio decente, estaba sonando la canción de Leonard Cohen. Te clavaba, yo lo noté, y estaba clavando aquel ambiente en el cine, que te dejaba, o sea, no sé, o sea, que esa película es muy buena, pero la música de Leonard Cohen que va sonando a lo largo de la película es poética, es maravillosa. Y entonces, que pues de esa película yo he pensado en que nos toquen la que se titula You Know Who I Am, es decir, tú sabes quién soy. Yo la verdad que luego sabíamos, entre otras cosas, vi que era el actor Warren Beatty, pero el personaje que hace, pues bueno, luego alguien sabe quién es, pues sí, porque se lía con la jefa de la casa de chicas que hay por allí, en fin, le dan un calor muy... muy bueno, que los que estábamos en el cine frío no teníamos, pero nos hubiéramos cambiado un poco. En fin, no sé si nos... Bueno, venga, vamos a ver. Venga, Leonard Cohen, que estás aquí medio rezando ya. Venga, suelta esta canción de la película. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moment that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Sometimes I need you naked. Sometimes I need you wild. I need you to carry my children in, and I need you to kill a child. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. If you should ever track me down, I will surrender there. And I'll leave with you one broken man whom I will teach you to repair. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. The distance you put between all of the moments that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Canción triste, es evidente, una canción triste, y que refleja un poco, pues, digamos, el estado que estaba el protagonista de la película Los Vividores antes de llegar a ese pueblo. Pero las imágenes eran bellísimas, con aquel nevando, con aquella capa de nieve hasta las rodillas del caballo, porque el caballo es que avanzaba con suma dificultad, ¿no? Y todo, bueno, yo, muy bonito, y pegaba Leonard Cohen, hay que quitarse el sombrero, pero mira, nos vamos a quitar el sombrero, pero con otra cosa que nos interesa más, vamos a ver. Usted, Leonard Cohen, se hizo, entre otras cosas famosas, porque fue el novio de Janis Joplin, bueno, el novio que tuvo un affair con Janis Joplin, yo no sé si duró un día o 6 meses, no lo sé, porque estuvieron juntos en el Hotel Chelsea de Nueva York, un hotel que bastante, bastante conocido, y bueno, pues ya que tenemos aquí a un neoyorquino, veo que no dejamos hablar a Alfredo Massa. Porque, claro, si hablamos de Nueva York, ¿usted qué nos puede decir, Johnny Clever, del Hotel Chelsea de Nueva York? Díganos algo. Yo creo que es uno de los hoteles más míticos. Además, porque sale en una guía de viaje de Nueva York, de conocer Nueva York. A ver, te voy a decir, es construido en 1883. Es muy famoso, pero además porque es de tener clientes de larga duración, no clientes de una semana, es de tener clientes de meses. Es un hotel, tuvo muchos, muchos famosos y sigue teniendo. Gente como Mark Twain, Dean Thomas, sí, porque Cohen. Como usted ha dicho, que se abrió en el 1800 y pico, ¿no? 1883. Joder, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo pensaba que era más nuevo. La verdad es que cuando empezó a ser ocupado por los hippies, es porque era barato. Es decir, Bob Dylan, cuando fue por primera vez a Nueva York, bueno, fue allí porque era el más barato que le dijeron, ¿no? Yo creo. O sea, luego ahora con los nombres que han pasado por allí, que podemos hacer una retaila, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Patti Smith, los escritores William Burroughs, Mark Twain, Jack Kerouac, en fin, gente muy, muy conocida. Y entonces, pues allí ha pasado de todo, porque creo que allí estuvo hasta el energúmeno este, el bajista de Sex Pistols, este tío que era el que escupía, o sea, en las actuaciones de Sex Pistols, él era el que más largo escupía, ¿no? Al público, ¿no? O sea, claro, y claro, acabó allí con su novia, ¿no? Y bueno, yo creo que la novia murió allí en el hotel o algo. No sé, ¿usted ha oído algo? Sí, a ver, este hotel también tiene una leyenda negra. ¿Cómo puedo empezar? Voy a empezar como hotel, ¿no? Por lo más antiguo. Sí, sí. Imagínate a una mujer esperando a su marido que viene a Londres. Y descubre, tiempo después, que el hombre no puede venir porque un barquito grande, inglés, choca contra un iceberg y muere. Esta señora se llama Mary, se suicidó en la octava planta, se ahorcó, porque descubrió que su marido no iba a ir nunca a Estados Unidos, había muerto en el Titanic. Bueno, ya es la primera muerte. Está Dylan Thomas, también, bueno, por alcohol, pastillas, hepatitis. Pero creo que la más conocida es la de la novia de Sid Vicious, la que estás diciendo. Es Nancy Spungen. Todavía no se sabe bien cómo fue. Porque nos dicen que de sobredosis, otros que un puñal. Sí, sí, yo he oído que tuvieron una discusión muy fuerte porque estaban siempre pasados de rosca y parece ser que jugando o no jugando la clavó un puñal el tipo este. Yo no sé. Pero claro, luego también dijo que fue ella, ¿no? Ella misma, a sí misma. También decían que un ajuste de cuentas. Buah. Bueno, luego Sid Vicious se suicidó, dicen, por consumo de drogas. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Por sobredosis. Sobredosis, ¿ah? Eso. Uh-huh. Por sobredosis. Ay, pedían, ¿no?, que él estuviese enterrado al lado de Nancy. Nancy no podía estar porque era judía y sus padres la enterraron. Y como el hotel cuenta la leyenda que las cenizas de Sid Vicious estaban encima de la tumba de ella, otra leyenda dice que acabaron volando en el aeropuerto. Es increíble. Pero lo mejor de todo, lo que me llama la atención y me gustaría conocer a alguno para saber si está loco o no, es estas personas que duermen en el hotel que dicen que tienen conversaciones con los fantasmas. Wow. Hombre, depende de lo que se toma, pues puedes tomar, puedes tener grandes grandes conversaciones con los fantasmas. Depende del fantasma que te proporcione, ¿no? La droga. No, pero sí, dicen que está encantado, que se oyen pasos, voces, que el ascensor siempre para en la planta número uno, sin haberlo llamado, que ves a los fantasmas, cosas realmente extrañas que agrandan más todavía la fama del hotel. Sí, el que está contento, igual se ha jubilado ya, supongo, que era el portero, una noche que venía Janis Joplin de una actuación y venía con una bolsa de dinero. Les habían pagado y, yo no qué sé, un sobre o lo que sea, ¿no? Y venía, pues Janis Joplin venía hecha polvo y tal, y le dio la propina. Toma la propina de hoy, ¿no? Y le dio todo el sobre. Wow. Que igual eran $50,000 o algo, ¿no? O sea, el drama que tenía Janis Joplin era que, como esto era lo que ella decía, ¿no? Como no era una tía francamente guapa, ¿no? Verdaderamente como cantante y actuando era terrible, no ha habido otra igual, ¿no? Pero claro, así como sus compañeros de grupo, después de la actuación, tenían allí sus admiradoras y se iban de juerga, pues ella muchas veces se tenía que volver al hotel sola, sin ningún tipo de acompañante, ¿no? Y esto lo llevaba muy mal y era muy duro. Entonces, ¿qué hacía? Cogía la botella de bourbon, creo que una o dos, y ya estaba. Se subía a la habitación y cogía un trancazo, pues de cuidado, ¿no? Y claro, mal camino. Pero la pobre Janis Joplin, ¿qué le vamos a hacer? Pobre en esto, porque como estrella del rock, ni hay, ni habrá, ni se puede soñar nadie que se acerque a ella, ¿no? O sea, es lo más de lo más, ¿eh? Yo me acuerdo, usted no estuvo aquí cuando la trajimos al tren, la trajo Wilson al tren, y yo cuando la vi me puse de rodillas. Sí, así, o sea, sencillamente cuando la vi me puse de rodillas. O sea, no, claro, ahí está. Otros se ponen de rodillas ante San Pedro o San Agustín, ¿no? Pues yo no tengo más santos que no tengo más santos que esto, ¿no? Que Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, estos, y la Biblia, pues igual, yo no tengo más Biblia que la Biblia esta de religiosa, que habla de las vidas de Abraham, de Isaac, de no sé qué. Yo no tengo más Biblia que la biografía de los Rolling Stones y de los Beatles. Me interesa la vida de Keith Richards, ¿no? Mucho más que la de, pues yo qué sé, los 12 hijos de Isaac, ¿no? Entonces no me interesan para mucho, ¿no? O sea, prefiero estudiarme la vida y tal. Bueno, ya veo que usted, incluso me ha dicho que se ha paseado por aquellos países, pero usted no ha oído nada, ¿no? No. Usted, aunque dejó su, o sea, aunque vive en Nueva York y tiene un apartamento allí para caerse, porque lo conozco, ¿eh? Dijo, bueno, me voy a quedar una noche ya que me dicen los amigos que aquí pasa de todo. Y se fue allí solo, además. No se fue con una amiga y tal, porque entonces no se entera de nada. No. Se fue solo y además dijo, oye, oiga, ¿me pueden decir que, en qué habitación se quedaba Janis Joplin? Y ahí, pero no oyó nada, ni apareció Janis Joplin, ni nada. No. Se durmió. Lo único es verdad que tuve un ruido como a las 3 de la mañana. Es un ruido extraño que me despertó. Pero hay una pareja que venía también con un tremendo borrachera y venían dando tumbos contra las paredes. Yo no sé si intentaban hacer el amor o simplemente que no se tenían en pie. Se caían, ¿no? Yo creo que se caían. Es el único ruido, o sea, que... Esa, en el pasillo, como iban de lado a lado, iban llamando en todas las puertas, ¿no? Puerta para aquí, puerta para allá, puerta para aquí, puerta para allá. Bueno, sí. En fin. O sea, no, la verdad que, bueno, ni me despertaron. Bueno, esto me recuerda a una canción de Janis Joplin que se titula... Por favor, intenta que se ponga un poco más dura. Esto es verdad, claro. Es famosísima la canción. Y entonces, pues parece ser que igual esa pareja que usted escuchó, pues debía tener ese problema también, ¿no? Sí, porque cuando está muy borracho, bueno, no está uno para esos menesteres, ¿no? No, sube mucho. No, está la cosa... Está, bueno, dejemos ya el Hotel Chelsea y ya nos vamos a ver en el siguiente vagón al último grupo ya de Canadá. Este ya es muy actual, ¿eh? Muy actual, se llama Rush, pero se escribe R-U-S-H... Pero quiere decir ras como el ruido que haces cuando rompes algo, ¿no? Cuando rompes papel, que haces ras. ¿Eh? Entonces me gusta el título y es un grupo de... Por cierto, digo esto a veces como se escribe porque me ha comentado un gran admirador de nuestro programa, de nuestros viajes, que se llama Andrés, y que le gusta los temas que ponemos, además de las conversaciones y tal. Y entonces, como yo no sé cuál es su nivel de inglés y tal, y si digo ras, vete a saber, pues le digo, no, a mí me dicen ras y tampoco sé cómo se escribe, por eso soy prudente, y digo, pues ras es el grupo que se llama eso, Rush, ¿no? R-U-S-H, ¿no? Bueno, pues estos, que es un grupo bastante de, casi de heavy metal, es potente, una especie de Led Zeppelin pero canadiense, pues además tocan muy bien los tres es un trío y tal, pero yo le he dicho a Wilson, oye, vamos a ver, aquí no nos gusta el heavy metal en el tren, no nos gusta, y que si trae estos, que se acerquen, que nos toquen algo más suave, más bonito. Y dice, ¿le sugerimos alguna? Digo, sí, señor. Aquella que aparecía en un disco, que había una portada, que había un perro haciendo pipí al lado de una chimenea de esas que sale en Nueva York del suelo, que yo lo he visto, es verdad, que sale el vapor del suelo, yo lo he visto, es verdad. Es de las tuberías que van del agua caliente y tal, que van por debajo y salen vapor. Bueno, pues total, que estos sacaron un disco con un perro ahí. Y había una canción, todas eran potentes, menos una que se titulaba Lost in It, Perdiéndolo. Y a mí me cazó desde el primer momento, ¿eh? Había algo ahí en esa canción. Y luego cuando me enteré de lo que era, lo he entendido. Porque... Él habla en esta canción de lo duro y lo triste que es cuando has tenido unas capacidades, por ejemplo una bailarina, pero ya no puedes dar esos giros, ya tus piernas no empecéis, que lo estoy, ahora enseguida empezáis, que lo estoy explicando un poco, la dureza de quien pierde esa capacidad, ¿no? Y bueno, puede hacer referencia eso a una bailarina de ballet, pero que ya no puede bailar como lo hacía, el escritor, que ya no le sale nada, yo qué sé, el pianista, que ya tiene los dedos, tiene reuma, no sé qué, y que no. Y esto es un disgusto increíble, ¿no? Fijaros el disgusto que tuvo que tener Beethoven, que se quedó sordo. Que se quedó sordo. Que en las últimas actuaciones que tuvo Beethoven con sus orquestas, tenía una chica que le ayudaba y que estaba escondida allí entre los músicos y con los gestos de la boca y tal, le decía por dónde iba, cómo sonaba aquello, porque él no oía nada. Y aún así ha sido un gran compositor. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Yo creo que Mozart y Beethoven son mis favoritos. Bueno, y Richard Wagner es ya mi favorito de la música clásica. Y he de decir que yo hay temas de Richard Wagner porque no me las puedo poner. Hay una que se llama Tannhausen que yo no me la puedo poner, no la puedo escuchar porque me rompe, me toca algo y que se me caen las lágrimas, que me hundo o no sé. Entonces no puedo. Una vez me la puse en un bar, me la tuve que quitar porque estaba con los cascos en un bar. Y empieza a sonar aquello Tannhausen, es que aquello Richard Wagner es excesivo. Bueno, pero ahora no estamos con Richard Wagner. Vamos a volver con Ras, Andrés, que nos estás escuchando, que desde aquí te digo que contactes con nosotros, que te invitaremos a montar en el tren, te invitaremos a que conozcas a Dayan, a la cantina y a todo. Pero tienes que contactar con nosotros a través del camino que tú ya sabes. Que a través de alguien que me ha dicho a mí que nos sigues y eres un gran fan, pues ya está. Bueno, venga, Ras, cuando quieras, los y ni, nosotros todavía no hemos perdido nuestro esto, pero nos vais a cantar esa tristeza. Loads of frantic pace and pain and desperation, raking limbs and downcast face aglow with perspiration. Stiff as wire, her lungs on fire with just the briefest pause, flooding through her memory the echoes of old applause. And she limps across the floor and closes her bedroom door. The writer stares with glassy eyes, defies the empty page. It is white, his face is lined and streaked with tears of rage. 30 years ago, how the words would flow with passion and precision. Now his mind is darkened all by sickness and indecision. And he stares out the kitchen door, where the sun will rise no more. Silence still to watch you die. canción triste, pero preciosa, preciosa. Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, amigos, os tengo que decir que estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Nosotros estamos en el tren mágico, hemos conectado con Radio Crash y Radio Crash transmite nuestro viaje y todos contentos, los de Radio Crash y los del tren. Bueno, ahora nos vamos al vagón de psicología, que tiene un cartel en la puerta que dice nadie sabe más que todos juntos, y donde damos charlas, comentarios o atendemos algún caso que nos ha presentado algún oyente. Vamos para allá. En este vagón siempre tenemos al pianista que nos mete en el ambiente adecuado. Hoy va a ser un día especial en el vagón de psicología, porque estamos en el viaje número 194. Bueno, pues en los 193 anteriores no hemos hablado, por lo menos en este vagón, de sexualidad. Lo cual es curioso, porque en mi tarjeta de psicólogo en Barcelona ponía psicólogo y sexólogo, o sea que algo de eso debo de saber. Pero es un tema que aquí, en el tren de la vida, en la radio, pues no he querido tocar. No he querido tocar porque es una cosa muy especial y no me he querido meter en ese berenjenal. Creo que básicamente es un hecho para terapias directas. Pero bueno, hoy resulta que ha llegado Alfredo Massa, que ha estado hablando con un amigo que no ha querido exponerlo a él aquí, y va a ser Alfredo Massa el que nos va a contar algo de un problema que tiene su amigo o su mujer o su novia o su, pues no sé. Señor Alfredo Massa, ¿qué tal está usted? Buenas tardes. Bueno, pues le hemos tenido aquí calladito, hasta ahora calladito, pero ahora va a empezar con toda la artillería, ¿eh? Sí, bueno, no se preocupe, estaba con el fondo de la botella. Bueno, claro, es que usted, claro, pero no es la botella que ha roto el italiano al principio, el caradura, no, ¿eh? No. Que digo, oye, pita, y va ahí y rompe la botella. Bueno, en fin. ¿Qué nos quiere contar usted? Bueno, es un tema resbaladizo, ya eso, sí, pero vamos a ser valientes, venga. Sí, es un tema resbaladizo, pero bueno, yo creo que el tema tabú ya lo tenemos que quitar en el día de hoy. Yo tengo un amigo que tiene su pareja. No voy a dar el nombre, no sea que Pedro y Clara se enfaden. No, seguro que no se llaman Pedro y Clara, pero no, bueno. No, son los personajes de Heidi. Lo que pasa que, bueno, para poderles sí, un nombre... Bueno, vale, Pedro y ¿cómo? Y Clara. Y claro, vamos a hablar de Pedro y Clara, que no tienen nada que ver con los que nos han dicho esto. Pero venga, adelante. Sí, es por poner un nombre nada más, ¿no? Sí, está muy bien. Pues yo hablaba con Pedro, un amigo mío, uruguayo, y me decía, ¿vos sabés qué problema tengo con la mina? Que estamos muy bien, la relación todo va fetén, está bárbaro. Pero en el momento en el que estamos intimando en la cama, ella no acaba de llegar al clímax. Bueno, yo como gran escritor y como amigo, le digo, será vos que no sabés hacerlo. Él me dice, bueno, no. A veces es eso, ¿eh? Sí, a veces puede ser. Bueno, es una de las partes más básicas de que la mujer nunca llegue, que el hombre igual no sabe. No llegamos a los tiempos. Hombre, tampoco se lo enseñan a la vez que matemáticas, ¿eh? Sí, exactamente. Nadie nos enseña cómo se hace. Pero Te resulta que me dice, bueno, que la mina pues te había tenido un problema, había seguido una relación complicada, muy complicada, y bueno, pues estaba tomando pues unos fármacos también, y uno de esos fármacos me envió el prospecto en una foto y me dice, mira, ¿qué dice el fármaco? Que este es que no le da líbido a ella, ¿no? Que no le acaba de hacer que puede afectar a la relación sexual. Claro, ¿no? él está convencidísimo de que es ese el problema. Bueno, yo me informé con un gran psicólogo, lo vamos a llamar Andrés también. No vamos a decir que sos vos, porque si no se te sube el ego. No, soy yo. No, se llama, tiene la casualidad, también se llama Pablo, pero un psicólogo bueno, buenísimo, yo lo recomiendo. Y me decía que claro, que la verdad es, habría que saberla entera, ¿no? Yo solamente le puedo comentar lo que yo conozco. Ajá. Chavo, la verdad que este amigo mío está bastante preocupado. Ajá. Porque él piensa que puede ser él, se preocupa por ella. Bueno, está intrigado. Y dije, sí. mira, qué programa más lindo podemos llegar a darle con este tema. Bueno, yo creo que vamos a intentar aclarar un poco cosas de estas, ¿no? Vamos a plantearlo adecuado. Primero un poco general, porque ya para no centrarnos exclusivamente en el caso que nos has planteado. Las disfunciones sexuales, bueno, tarde o temprano, pues casi que las tiene todo el mundo, por la edad o por lo que sea, ¿no? Los hombres pues suelen tener lo que se llama impotencia, o disfunción eréctil, eyaculación precoz y eyaculación retardada. Son tres cosas, tres posibilidades, las tres bastante fisiológicas, y aquí empezamos a distinguir. Las mujeres suelen tener falta de respuesta sexual, es decir, ningún interés, vaginismo, es decir, una contracción excesiva, de tal forma de que impide que entre nada por ahí, y anorgasmia. Entonces, la primera diferencia es que las disfunciones del hombre son bastante fisiológicas y bueno, pues tienen fácil arreglo, porque es mera fisiología, bueno, y se puede aprender a retener más, retener menos, ¿ves? Conlleva un aprendizaje, ¿no? También hay un componente en la impotencia de miedo a no quedar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Que funciona a veces, contra más interés pones, peor ocurre, ¿no? Bien. Entonces tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que todas las disfunciones tienen arreglo. Tienen arreglo todas. Y se pueden encontrar los tratamientos incluso en una librería un poco normalita, pues hay libros como se dice en catalán, a la base de cualquiera. Sí, bueno, para cualquiera, al alcance de cualquiera. Fíjate qué detalle, me sale en catalán, trabajaba allí, y aquí no trabajo, en Gijón, pues cuando me pongo en forma del trabajo, pues resulta que me sale hablar en catalán, pero bueno, bueno, resulta que hay un libro de una tal L.L.S. Kaplan, lo podéis apuntar cualquiera, que es un manual de terapia sexual, y ahí te vienen todos los tratamientos. O sea, que una de las partes que puede ser de la mujer es que se le cierre la puerta. Sí, esto, pero muy a menudo, pero muy a menudo. Entonces, bueno, lo malo, os he dicho, una noticia buena es que tienen arreglo, que tienen tratamiento, y una noticia mala es que es un tema tan íntimo y tan personal que cuesta averiguar las causas reales, las auténticas causas que provocan la disfunción, sobre todo en las mujeres, ¿no? Es difícil. Lo primero que hay que hacer, claro, en el caso, por ejemplo, del vaginismo, lo primero que hay que hacer es que no haya ninguna limitación fisiológica. Es decir, bueno, puedes ir al ginecólogo y que te eche un vistazo a ver qué es aquello. Y si no hay ninguna limitación fisiológica, es que está en la cabeza, que no quieres que por allí entre nada, ¿no? Oh. Bueno, pero ya lo sabemos. Primero hay que descartar la limitación fisiológica, ¿no? Sí. Y luego hay que averiguar la propia relación con la pareja. Es casi imposible que haya una buena relación sexual si la relación de pareja no es buena. Sí. Si se está discutiendo en la cena porque recoge los platos, no, hazlo tú y tal, baja, ¿tú qué te has creído? Pues evidentemente luego no va a haber una predisposición a una relación sexual por lo menos voluntaria. Claro. Igual es voluntaria por parte de uno, pero el otro, la otra, pues no está por la labor, es muy difícil. Entonces, por eso antes de iniciar cualquier tratamiento dirigido por algún profesional o no, te digo esto porque en ese libro están los tratamientos. Pero curiosamente, pero claro, yo creo que es mejor que lo haga dirigido por un profesional, ¿no? Porque son tratamientos que hay que hacer esto, tal, está muy bien explicado, pero si no hay buena relación de pareja, no se va a hacer bien. No se va a hacer bien. Por ejemplo, en caso de impotencia, hay que hacer unos masajes, unos tal. Si a ella no está, no quiere, le importa tres narices o no se lleva bien con el chico, pues va a pasar de hacer esos masajes a ese chico. Sí, no. Es evidente, ¿no? Es lógico, claro. Entonces, claro, si la relación de pareja es buena y aparece alguna disfunción sexual, será fácil aplicar el tratamiento porque ambos querrán participar y colaborar para que se haga bien y posiblemente se supere la disfunción sexual. O sea, que concretamente y como psicólogo digo, como sexólogo y como lo que quieras, primero hay que ver cómo es la relación de pareja y luego ver la relación, la disfunción sexual que ha aparecido y si ha existido siempre o ha aparecido ahora o te pasa con una persona pero no con otra, etcétera, etcétera. Igual, hay muchos chistes aquí en esto, ¿no? Sí. La mejor Viagra, ya sabéis que ahora... Es verdad que con la impotencia, desde que apareció la Viagra y tal, pues verdaderamente casi ha desaparecido, porque te toma la pastilla y tal. Pero hay chistes de todo tipo. Dice, la mejor Viagra es la vecina del tercero o la hija de la portera, ¿no? O sea, es decir, que si te pasa con tu compañera, con tu mujer, pero... no te pasa con la del tercero, tú no eres impotente, ni estás en una situación impotente, sencillamente no tienes interés en este hecho. Y entonces, esta es la primera, yo creo que hoy no vamos a enrollarnos mucho más, creo que no, el mensaje principal es esto, posiblemente, y depende de las críticas que tengamos y que nos digan algo, si hemos dicho cosas bonitas, cosas feas, si hemos aportado algo, pues posiblemente igual en el siguiente viaje sigamos un poco y entonces hablaré, me meteré un poco más de las causas ya yendo una por una que suele interferir, yo qué sé, incluso está la del medicamento, que es verdad que puede interferir, es verdad, pero ahí lo que sugiero es que se deje el medicamento a ver qué pasa, porque si como tú me has comentado un poco de que si había tenido malos tratos y tal, y ahora y toma tranquilizantes desde ese momento, pero parece ser que el novio de ahora, el compañero de edad, ya no hay malos tratos. Claro, este es la cuestión, ¿no? Yo creo que como estábamos hablando antes de que empezara este viaje, sí. No, te comentaba, te decía que a lo mejor puede ser, es una opción. Sí. Que el hecho de haber pasado tanto tiempo con esa persona, de malos tratos o de tal, uh-huh. a lo mejor le guste también ese punto canalla a la hora del sexo. Claro. Que no tiene nada que ver con que la maltrate después, sino simplemente puede ocurrir. Por eso en las terapias hay que enterarse mucho individualmente de lo que ella, lo que le gusta, lo que le gusta, lo que no le gusta y tal, y también por parte de él. Pero esto lo iba a explicar en el próximo viaje, incluso mi planteamiento de terapias, donde solía ser bastante eficaz. Consiste en averiguar las cosas que le gustan a ella de la relación y las cosas que no le gustan, esto estando con ella a solas, sin él delante, porque para que sea sincera, y luego con él delante. Luego, una vez que yo ya sabía porque la pregunta clave era qué cosas tendría que cambiar la relación para que tú te sintieras bien. Entonces, ella, pues a veces que sea más cariñoso o que sea tal, o al revés, que sea un poco más enérgico, ¿no? Que se me duerme, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pero eso solo lo sabe ella y solo en un entorno muy de terapia y que haya confianza ya con el sexólogo, con el psicólogo, pues te lo va a decir o lo puedes sacar. Porque esas cosas no se van a contar a los amigos, ni a los papás, ni nada, ¿no? Van a decir tal, y siempre es más fácil decir que tomas unas pastillas y no, en vez de decir que ya Alfonsito no te dice nada, ¿no? Pero claro, si a mí yo me averiguaba eso, pues luego te tenía que decir a Alfonsito, chaval, aquí pasa algo, ¿no? A ver cómo nos las arreglamos para despertar esto, si es que queréis superar esto, ¿no? Sí. Es una cosa muy, como repito, muy, muy íntima y tal, y que cuesta averiguar la realidad. Incluso los malos tratos, ya sabe todo el mundo, que incluso las que le reciben y aparecen con un ojo hinchado, lo niegan, ¿no? Y cosas así, porque muchas veces no. Y en sexualidad pasa lo mismo. Y ellos igual. Puedes tener un amigo impotente, es decir, y no te lo va a decir. Porque conlleva una valoración como negativa, no quiere que nos riamos de él, o vete a saber qué, y tal. Y entonces, pues, es difícil que sean sinceros en este tema, cuando lo plantean, y mucho más amigos, como es tu caso. O sí. Entonces, yo lo que sugiero es, si quieren arreglar esto porque les está creando ya un problema de convivencia o tal, bueno, si quieren pueden comprarse ese libro. Y si quieren, pues si conocen algún psicólogo o lo pregunten por un psicólogo, un sexólogo, que aquí no hay sexólogos, son los psicólogos los que hacemos sexología y los que tengamos el interés. Porque yo recuerdo que en mi tarjeta, al principio, yo quité lo de sexólogo porque es que solo me llegaban casos de sexología y a mí no eran los más interesantes. Me prefiero arreglar a señoras hechas polvo por depresión o por ansiedad tal. Y prefiero eso que la sexología, porque primero porque es más amplio y no sé si más entretenido, pero no es tan costoso ir deshaciendo la madeja en la terapia que enterar de cosas que son íntimas, que tal, y que en fin. Sí, bueno, que a lo mejor te pillas alguna cosa íntima de este que te da envidia. Hombre, que son muy íntimas, claro. Y eso. Entonces, yo vamos a resumir, lógico. Para que vamos a subir. Posiblemente en el viaje siguiente hablaremos de las causas una a una y las comentaremos. Y también, más interesante, de los factores positivos. Lo que hay que hacer para una buena sesión sexual. Sí. Hay. Claro, hace falta, por ejemplo, un ambiente adecuado, no puede ser en cualquier sitio, hace falta tiempo, hace falta un ambiente, un cierto grado de diversión, No se puede estar llorando porque se ha muerto la gata y querer hacer algo, ¿no? ¿No? O sea, que, entonces, no, yo creo que hablaremos de esto, de cómo crear y qué factores positivos tiene para esto. Y posiblemente diré pues también mis preguntas claves para que se pueda mejorar. Pero que también creo que han quedado claras. Si yo me entero de lo que de cómo ve la sexualidad ella, de cómo la ve él. Yo recuerdo uno de los primeros casos que tuve fue de sexualidad. Porque, por eso os he dicho que lo quité de la tarjeta. Era una andaluza que vivía en Barcelona y su marido, que estaban allí, tenían 33 años por ahí, era joven. Y entonces, claro, él se quejaba de que apenas hacían nada, ¿no? Y ella decía, no me gusta. A mí es que todo esto de la sexualidad no me gusta. No me gusta. Es que yo ya tengo dos niños, me ha hecho dos niños, él me ha hecho dos niños. Yo ya no quiero más de esto, a mí no me gusta. Bueno, pues fijaros, sí, ustedes cuando se tienen que enfrentar a una cosa de estas, como ya ven ustedes que no es fácil, cualquiera que nos... ¿cómo arreglar eso? Pues claro, yo como era muy primario, pues yo les di el tratamiento adecuado para lo que ocurría, que era... pues eso, una impotencia por parte de él y no sé qué. Pero claro, ella no quiso hacerlo. El tratamiento no quiso hacerlo porque, como os he dicho antes, hay que hacer unos ejercicios, hay que hacer unos masajes, ella a él, no sé qué. Y ella no quiso hacer eso. No quería hacer eso. Hoy lo hubiera, posteriormente, cuando ya tenía muchos años de experiencia, lo hubiera planteado mejor. O sea, el planteamiento es, yo tenía que haber tenido una terapia con ella, solo, para cambiar su visión de la sexualidad, ver por qué, qué causas hacían que a ella no solamente no la gustara, sino que sintiera claro rechazo, ¿no? Y tener que haber cambiado ese chip y luego haber afrontado la disfunción de él, ¿eh? Pero es evidente que si no se cambia la mentalidad de ella, no hay nada que hacer. Por eso yo repito, no se puede hacer una terapia sexual si no se hace antes una terapia de pareja. No será, y esto que va a ser el resumen de hoy. ¿No será que la chica andaluza esta tenía un mandingo por ahí que le estaba dando caña? No la gustaba. Sí, bueno. No me gusta, que a mí no me gusta esto. Bueno, pero este es otra cosa, ¿no? Porque... No decía que no le gustaba a él, que posiblemente tampoco, ¿no? Puede ser. Pero no la gustaba. ¿No? Pero eso pasa demasiado. Yo tengo muchos amigos que desde que se casaron y tuvieron a los hijos o a las hijas, pues la mujer es como que es un rechazo continuo. Sí, está. Se olvidan a veces, se convierten en madres y se olvidan que son mujeres también, ¿no? Y se centran totalmente en los hijos y tal. Bien, eso suele ocurrir a casi todas, ¿no? Y casi que se necesita luego un despertar sexual para que haya al menos una sexualidad mantenible entre los miembros de la pareja, porque resulta que el hombre, el marido, el amigo, el amante, el tal, no ha parido, tiene interés tal, pero no se olvida de la sexualidad. O sea, que muchas veces ellas se olvidan mucho y ellos no se olvidan nada, y ahí empieza una dificultad. Claro. que también es difícil, también, y está el mejor anticonceptivo que existe, que se llama el dolor de cabeza. Es barato para, Para ese dolor de cabeza inventaron unas pastillitas, la aspirina, el gelocatil, sí, dicen sí, que son bárbaros para quitar ese dolor de cabeza. Si la solución está para ese dolor de cabeza, la solución la tenemos. No, pero sí, es verdad. Bueno, pero usted ha entendido también de que es ideal que se arregle, averiguar cómo es la relación de pareja, mejorarla si es que hay detalles que, sí, pueden impedir tener relaciones sexuales, y luego si aparece una disfunción, pues bueno, se ataca. Pero es casi difícil que si la pareja está fenomenal, pues tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Aparecen las disfunciones cuando ya la pareja no va fenomenal. Y ya hay negación, tú no bajas la basura, yo no quiero nada, como tú no quieres nada, yo me fastidio, me cabreo, mañana te echo una bronca, esto cuando no te pego, etcétera, etcétera. Estas cosas, señores, yo tuve 35 parejas, de las cuales ayudé a arreglar a 34, me acuerdo, y una no la pude arreglar porque... cuando me tocó hablar con él, ella me dijo: oye, mira, yo he venido aquí por insistencia de ella, pero yo no quiero arreglar nada porque yo ya tengo otra por ahí y ya paso de arreglar nada con esta. Entonces, claro, yo digo, pues entonces lo que yo le dije, entonces vamos a ver cómo arreglamos la separación, porque si tú ya estás pensando en irte con otra, vamos a, ya que estás aquí pagándome, vamos a ver cómo hacer la separación lo mejor posible, porque solamente podemos trabajar o para uniros o para separaros adecuadamente, como tú dices que ya para uniros es casi imposible, pues tal. Pero yo, este ya era el caso igual número 32, ¿no? Porque pues ya estaba habituado, ¿no? Cuando tenía una pareja, yo lo primero que averiguaba enseguida era si querían seguir juntos o no. Claro. Y en sexualidad igual. ¿Queréis seguir teniendo relaciones sexuales o no? Ah, que sí, pues entonces vamos a hacer lo que hay que hacer para juntaros. Y si lo que queréis es separaros, pues vamos a hacer el hacerlo de la mejor forma posible para todos y que no haya malos tratos, que no haya... no crea usted, ¿eh? Que gracias a mí muchos se salvaban de malos tratos y tal, porque plantear estas cosas, incluso algunas se atrevieron a plantear cosas porque estaba yo delante. Sí, no, me imagino que tiene que ser complicado. Es complicado. Lo primero que se gana en una terapia de parejas es que se está 2 horas, porque yo lo hacía de 2 horas, porque una hora con una pareja pasa inmediatamente y apenas te enteras. Entonces, 2 horas. Pero, claro, era la primera vez, igual en 15 años que llevaban juntos, en la que estaban 2 horas juntos hablando de algo sin que uno se levantara y diera el portazo. Yeah. Claro, porque la gente dice, no, pues hablarlo. La gente no lo habla. No, ya siempre se quejan de falta de comunicación. Es que no le puedo decir nada, es que se pone como un energúmeno, es que tal, es que incluso me amenaza y tal. Cuando estaban conmigo 2 horas, pues daba tiempo a sosegar aquello, a hablar de los temas y ver si verdaderamente aquello tenía arreglo o no. Generalmente lo tenía, porque ya que estaban allí y estaban dispuestos a pagar y todo, pues este lo tenía. Sí. Y bueno, Vamos a seguir, que nos hemos liado, pero el resumen ya sabéis. Primero, terapia de parejas y luego terapia sexual. Y que sean sinceros con ellos mismos, sí, también, sí, porque sí, si no... Sí, sí, pero será muy difícil, que pueden comprar el libro y todo esto, pero claro, vamos a lo mismo. Si no hay... ese libro vale sobre todo si una pareja se lleva fenomenal. Pueden leer el libro y decir, mira qué bien, aquí tenemos lo que te pasa a ti y los ejercicios, vamos a hacerlo. Pero eso tiene que ser que se lleven muy bien, ¿eh? Sí. Y luego tienen que determinar los 2 días a la semana cuando lo van a hacer, porque claro, yo cuando trabajaba en esto decía, bueno, ¿qué días lo vais a hacer? Los sábados y los miércoles, pues vale. ¿A qué hora tal? Yo ya acotaba para que no se escaparan, ¿no? Porque si no, no ven el momento, porque un chaval, el niño no ha hecho los deberes, porque no sé qué, y aquello es muy difícil que se haga fuera de una terapia seria, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? hay que ir al psicólogo, tal. Hombre, si verdaderamente te estás jugando la relación de pareja, si aquello se va a ir al carajo, si no hacéis nada, pues igual merece la pena, ¿no? Sí, por supuesto. Podéis intentar hacerlo solo, pero ya os digo que va a ser muy difícil. Sí, no, este chico, ya te digo, este amigo mío, la relación es nueva, digámoslo así, desde hace bien poco. No creo que tengan muchos problemas, recién empezado, porque si no, no empezás en la relación. Igual es la pastilla que toma y tal, pero ya le hemos dicho que deje de tomar esa pastilla, porque si ya no hay malos tratos y tal. Y puede ser la pastilla, pero puede ser otra cosa. El próximo, esto hablaremos también, sí, del ambiente de que hay que aclarar. Es que, mira, te voy a decir una cosa muy especial. Una chica me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, yo lo primero que me fijo para irme con un chico a la cama es en sus manos. Sí. Si sus manos no me gustan, yo no voy. ¿Por qué? ¿Que le falta un dedo al pibe? No. Tú fíjate, a mí me hizo pensar, y luego muchas veces que estás con alguien y tienes una y ves que es un tipo de estos, sucio, con unas manos impresentables, tal y cual. Vamos a ver, ¿qué chica va a querer que estas manos le acaricien? No, bueno, un tipo sucio que no quiere dar la mano ni yo. Que hay detalles, hay otros detalles más sutiles, pero les dejo para el próximo día, que si no, se nos echa y tenemos que desconectar a las dos horas. Bueno, vamos al siguiente vagón, que empezamos fuerte en el siguiente vagón. No se pierda lo que viene ahora, señor Alfredo Massa, no se pierda lo que viene ahora, porque es maravilloso. No, yo no me perdí nada todavía. Vaya, vaya, vaya. ¿Cuál es la diferencia que hay entre galleta y galletón? Esto se lo preguntaremos a Johnny Kremer después, que a ver si es capaz de distinguir entre galleta y galletón, porque esto igual los hispanos lo sabemos, pero un tipo de Nueva York, veremos. ¿Cuál es la diferencia que hay? Vaya, vaya, vaya. ¿Cuál es la diferencia que hay entre galleta y galletón? Esta es un tema de un grupo que se llama, lo digo, que no se me olvide nunca decir los títulos y tal, para que nuestro amigo Andrés sepa cómo, qué es lo que ha oído, ¿no? Pues el grupo se llama Tempo 70 y el tema se titula El Galletón, cómo no. Pues uno de tantos grupos de estos que son entre mexicanos y yanquis, que se introdujeron en el hacia el año 70 en Estados Unidos por la puerta que había abierto Santana, que fue una maravilla para todo el resto de los grupos que luego pudieron triunfar en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque hasta que no triunfó Santana, todo esto de Latin Music y tal era bastante despreciado por los rockeros, ¿no? Hasta que en el festival de Woodstock y demás, pues Santana pues dio una lección de lo bueno que se podía ser esta especie de rock latino, y bueno, abrió esta puerta y ahí se colaron los Tempo 70 y su galletón. Vamos a ver, señor Johnny Clever, usted, yo no sé, un tipo de Nueva York, ¿puede distinguir entre galleta y galletón? Explíqueme. No. yo creo que se refiere a la galleta pequeña. Una galleta para los niños, cookie, ¿no? Sí, no, un cookie, un... Sí. O la pequeña o la grande, no entiendo. Galleta. O sea, no que la galleta cómo... es una galletita... para los niños cuando salen del cole a las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Y el galletón es como una galleta como muy grande y tal. Bueno, pues no. Para nosotros en España la galleta es un tortazo. Además de ser una galleta de estas que te comes en el desayuno y es oye, que te da una galleta, ¿no? Y si te dan un galletón, pues si te dan un galletón es que te caes al suelo. O sea, es lo que aquí decimos, que nos gusta tanto, somos tan religiosos, que a veces llamamos una hostia, ¿no? Ah. O sea, un galletón es una hostia, que tampoco, digamos, la hostia es lo que se da en misa cuando comulgas, cuando accedes que Dios entre en ti... después de la consagración y tal. Yo lo he vivido esto. Yo fui monaguillo, oiga usted. ¿Sabe usted lo que es un monaguillo? No. Yeah. No lo sabe. No. Dice sí, por no. Un monaguillo es que cuando está el cura diciendo la misa, uh-huh, pues suele tener un ayudante, un niño, uh-huh, o dos. Y entonces yo fui monaguillo. Porque era de buenos chavales, tal. Además nos daba una moneda de 2,50 cuando existían y tal. Pero como éramos unos golfillos, me acuerdo que nos reíamos, nos lo pasamos muy bien el otro y yo, ¿no? Entonces teníamos un cura, se llamaba Don Manuel, me acuerdo, Don Manuelillo, que le llamaban. En mi pueblo, en Medina de Pomar, Burgos, había varias iglesias. Entonces había la importante, el cura se llamaba Don Casimiro, era más serio, con ese no lo hubiéramos hecho lo que voy a contar. Y en la iglesia, una pequeñita, más pequeñita y también más bonita, estaba Don Manuelillo, ¿no? Bien, esa, bueno, una de las cosas que nosotros cuando nos confesamos íbamos con Don Manuelillo para que no nos pusiera... mucho que se pone después mucha de la confesión, te ponía la penitencia o no sé qué, bueno, en fin, don Manuelillo no te ponía nada, y don Casimiro te mataba a penitencia si no te mataba a palos, ¿no? Bueno, en fin, entonces con don Manuelillo, cuando hacíamos, rezaba el Padre Nuestro, entonces tenía un cántico especial, decía, Padre nuestro que estás en el cielo, el Padre nuestro de cada día y tal, tal. Pero claro, él decía, Padre nuestro que estás en el cielo, y entonces nosotros, el monaguillo, lo teníamos que repetir. lo teníamos que repetir, pero entonces lo repetíamos de forma exagerada, ¿no? Y entre el otro chaval y yo, que teníamos igual, yo qué sé, 10 años cada uno, o 9, ¿no? Cuando don Manuelillo decía, ¡padre!, nosotros hacíamos, ¡padre!, una cosa exagerada, ¿no? De tal forma que aquello... Pero claro, luego nos entraba la risa y no podíamos casi seguir, ¿no? Pero el pobre hombre es que no se enteraba. Si llega a ser don Casimiro, nos mata a palos, ¿no? Wow, o sea, no. La galleta sería Manuelillo, sí, y el galletón Casimiro. Pero totalmente, Casimiro, okay, nos hubiera dado un galletón que nos hubiera dejado con el sicilio este, el no sé cómo se llamaba esta cosa que... Y luego cuando teníamos que girar aquella cosa que tiraba incienso de un lado para otro, yeah, pues nada, entonces si don Manuelillo no se enteraba, entonces le dábamos con la pierna, ¿no? ¡Pah! Según yo, y entonces, bueno, o sea, dos pillos, haciendo la vida imposible a don Manuelillo, pero como no se enteraba el pobrecillo, qué historias, Hombre, alguna galleta ya me llevé, incluso de don Manuelillo, También. Sí, porque es que tenía un ciruelo. Tenía un pequeño huertillo y tenía unas ciruelas muy buenas. Y entonces nosotros, después del rosario y tal, como teníamos, íbamos a su casa, que nos daba, es verdad, nos daba un poco de chocolate con una galletita, pero luego antes de irnos pasábamos por el ciruelo y le dejábamos tal. Y un día nos pilló y nos dio un capón y una galleta, Sí, pero incluso, ¿tú crees? Pues nos lo pasábamos bomba, ¿no? No nos daba ningún miedo, ¿no? Seguimos. Bueno, ahora vamos a... En el siguiente vagón tenemos unas cosas explosivas, Yo te digo la verdad. Tenemos un grupo femenino de Baracaldo, que se hizo famoso en los años 80. Se titulaba Las Vulpes. Cuando se puso de moda los grupos punks, los grupos punk, punk, quiere decir los mierdas, ¿no? No, usted lo sabe. Oiga, señor Alfredo Massa, ¿allí en Argentina hubo grupos punks? ¿O allí solamente había grupos de estos de tango y tal? Pero hubo grupos punk con los pelos teñidos de verde y mirando al cielo, ¿o no? Sí, a ver, había. Lo que pasa es que nosotros, en vez de llamarlos los pan, los llamábamos los cabeza coba. Que nos recordaba el palo del barrendero, y los llamábamos los palos coba. Bueno, se puso de moda en todos los sitios, pero bueno, aquí hubo un grupo muy valiente de cuatro chicas que se llamaban Las Vulpes, que quiere decir las putas, claramente. Bueno, no se asuste usted, porque nos van a tocar la que ya ha dicho que quieren tocar. Nos van a tocar Me Gusta Ser Una Zorra. Oh, papá, no. Bueno, fíjese usted. Entre que enseñan esto, las esto del año 1983, que salieron en la televisión española, y echaron al director del programa que hacía ese era un tal Carlos Tena, que se atrevió a sacarlas en su programa en televisión española, y cuando salieron aquellas chavalas, cuatro chavalas, gritando Me Gusta Ser Una Zorra y no sé qué, aquello, pues no, alguien se enfadó y se quedó sin trabajo Carlos Tena. Bueno, antes de que nos lo toquen, te voy a decir cómo se llaman, Es que me la está dando, por favor. Sí, te voy a decir. Mira, se llama La Puta. Sí, me gusta ser una zorra y no la van a tocar ya que me lo está dando todo. Las vulpes. Bueno, el significado. En inglés. Bueno, te voy a decir los nombres de ellas, La cantante. No, la guitarrista empezamos, ¿no? Bien, se llama Anarcoma Zorrita. Ah, la puta madre. Bueno, seguimos. La cantante, que es muy brava, se llama Evelyn Cerrita. No, dale. Sí. Y luego, la que toca el bajo, que es la más baja, o sea, luego te fijas en la sí, que toca el bajo, pequeñita. Se llama Ruth Zorrita. Sí, no, papá. Esta no es como la que tocaba el bajo aquella en Tokio. No, sí, esta, no, aquella tocaba bien, pero esta no toca nada. Esta salen allí a gritar y tal. Bueno, y a la batería, una batería desastrosa que se han traído, una cosa horrorosa que yo no tocaría. Ah. Sí, toca Piwi Zorrita. Piwi. O sea, Piwi. ¿Te gusta el nombre, no? Me recuerda a una película, Piwi. Bueno, la tenemos aquí. ¿Eh? Allá están aquí, se están favor, riendo por no. lo que decimos, porque estas tienen brío para esto y para todo. Las hemos tratado muy bien, las hemos tratado muy bien. Son el único grupo que las hemos dejado que pasaran por la cantina antes de tocar, que eso lo dejamos casi nunca, pero a estas las hemos dejado. ¿Qué te parece? Por los cerditas que son. Sí, sí. No, y para es, ellas tienen una canción que se titula Patada en los huevos. Sí, no, no, oiga, que no le estoy engañando, que es verdad. No, si yo no digo que sea mentira. Lo que pasa es que mándamelas con el... Con Tafalcó. Con el Falcó, mándamelas con el Falcó. Por si acaso, nosotros no queríamos ser los receptores de la patada en los huevos. Entonces, oiga, no estamos inventando nada, que todo esto es real. Sí, las vulpes, me gusta ser un... Mira, no nos van a tocar la de patar en los huevos, nos van a tocar... Me gusta ser una zorra. ¿La quiere usted oír? Sí. Bueno, no, venga, bueno, vulpes, cuando queráis. Me gusta ser una zorra. No toca muy bien, pero bueno, en fin, ¿qué puedes esperar? Estamos en el año 2020 y les aseguro a ustedes que hoy en día sería imposible que esto saliera en la televisión española, porque el bueno, en fin, dirían que era, pues, yo qué sé. Entonces hemos ido hacia atrás, ¿no? Esto era un grado de libertad enorme, total, y ahora ya no dice ni me gusta, ahora ya una dice me gusta ser ama de casa y la clavan en una cruz, ¿no? Pues si dicen me gusta ser una zorra, pues ese, el ministerio ese que han creado para enchufar a no sé cuántas en zorras, pues claro, sí, es lo que parece, ¿no? Porque parece que se ha llegado por ese camino, ¿no? Un poco en el camino ese, ¿no? Sí. Sí, si somos libres podemos decir eso. Y entonces, bueno, aquí tenemos a nuestras amigas que si no lo veo, no lo creo. Yo tengo que decir dos cosas sobre esta chica. Lo primero, está muy bien que tengan definido lo que quieren ser en el futuro. Hombre, no vas a cotizar, ¿no? Porque no se cotiza por ello todavía. Pero bueno, está bien. Bueno, es un trabajo muy digno. Sí, y que en algunos sitios ya muy avanzados, como Alemania, como Holanda y tal, están legalizados, que es lo que debe hacer, pagan su seguridad social, pagan sus impuestos y ya está, y están protegidas, ¿no? Como donde no está legalizado, donde los llamados chulos y tal, pues estas no tenían chulos, no tienen chulos, nos han dicho que si aparece un chulo lo patarán los huevos, ¿no? Sí. O sea, que ellas se sirven, como eso, y están encantadas de, como han cantado, cobrar al ejecutivo y olvidarse de él. Sí, lo que pasa es que también te digo una cosa. Vamos a ver. No quiero que se me malinterprete lo que voy a decir, porque en el día de hoy, ¿no? Como vos decís, en el 2020, con tanta crítica, con tanto prejuicio a la hora de hablar, parece que nos comen. Yo no la toco ni con un palo de mierda. O sea, lo siento. Mira, cada uno puede ser que en su vida lo que quiera. Está bien si vos querés ser una zorra, cantante, arquitecto, está muy bien. Pero vos, si querés ser una zorra, lo primero que tenés que tener en cuenta en vuestra vida es que sos fea de carajo. Que no van a tener mucho éxito. No van a tener. Bueno, el único éxito que pueden llegar a tener es un ciego. No se fijan en las manos. No, estas no se fijan en las manos, se fijan en el bolso, la plata que tenés vos guardada en la cartera. Pero que incluso con los ciegos tengo miedo que ni eso, porque la ve el perro y echa a correr. No, por favor, la bueno, puta bueno, madre. Sí, de ¿cómo te llamas? Como, oye, ¿a usted le ha gustado el nombre de ella? Le ha gustado mucho, pero sobre todo de Piwi, ¿no? El de Piwi. Sí, es que la batería, estaba pensando. El que toca la batería, Piwi. ¿Has visto? Oye, toca con bravura, ¿eh? Sí, le toca. ¿Ha visto? Daba al bombo, daba con unas energías. Le daba. Cuidado con ella, ¿eh? Le daba. Esa es la que pide la patada en los huevos, nada más, ¿no? Pero es que me estaba acordando y el nombre de Piwi este venía por una película que se llamaba Porky. No sé si la vio. Pues igual la han sacado de ahí. Igual sí, la sacó de ahí. De juergas en la universidad. Sí. De esas que hizo usted también, ¿eh? Sí, No, usted no. Fue Johnny Clever. Mis fiestas eran muchísimo menos que las de Johnny estos Clever, y nuestro compañero Clever. Pero, oye, Dios mío. Oiga. En serio, le tengo que cortar porque nos tenemos que ir ya al vagón, claro, al bar, a la cantina. Que si no nos cortan luego. Pero por favor que se vayan con Taz Falcó. Bueno, ya han ido para allá, pero usted ya veo que no va a hablar mucho con ellas. No, yo no. Vamos para allá. A ver si lo me cobran, a ver. Wilson, llama y di la contraseña, que si no, no nos abren. You can't come in. Wow, hoy nos han abierto la primera, hemos acertado. Bueno, mira, vamos a ver. Hoy ya vamos a redondear el viaje porque tenemos a un loco aquí. No, ya, Ya saben, saben ustedes que la, en la cantina tenemos también una actuación, pero en la que, para pasárselo bien, encontrar todos juntos, tal. Aquí han venido todos los que han ido actuando, han venido los West Who, han venido hasta Leonard Cohen con su tristeza, el del caballo en la nieve no ha venido. bueno, han venido. No, de sí vino, y, pero chocorre cuando lo escucho. Y están las vulpes también. Oh, y, madre. Pero está lo del galletón. Estos son más simpáticos. Sí, estos sí. Bueno, pues tenemos a un tío que se llama Elvez. Elvez, que es un mexicano muy que le gusta mucho Elvis Presley. Y entonces, en imitación a Elvis, se llama Elvez. Oh. Elvez, así, Elvez, ¿no? Acabado en Z. Y entonces canta canciones de Elvis Presley, pero a su manera. Una manera enloquecida. Van a ver ustedes. O sea, señor Johnny Clever, agárrese usted que conoce mucho a Johnny, al verdadero Elvis Presley, que lo que va a oír es como haberse tomado el peyote este que hay en los cactus aquellos de los desiertos, ¿eh? Y entonces pues nada, venga, vamos a escuchar a Elvis y ya nos despedimos hasta el próximo viaje, ¿eh? Okay. pero escuchen a este tipo, que esto es de locos. Hola. Sí, la que nos va a tocar, Chihuahua. Se titula Chihuahua, ¿eh? Señor Alfredo Massa, ¿qué le parece esto que está sonando? Está bien, entretenido, por lo menos no tenemos otra falta. Pero, a ver, sí. Me marcó mucho, sí, bueno, pero Elvez, ya le tenemos para la cantina, es bueno. Sí, hay que traer más. Venga.